favoritos y cotorros. Gracias por acompañarnos otro día más. Mi nombre es Jocelyn Juárez y me acompaña en el micrófono mi compañera Itzel Hernández. Buen día, Itzel. Hola, ¿qué tal? Buen día, Jos. Por redes sociales, ustedes, nuestros bellos seguidores, nos han pedido con mucha insistencia hablar sobre un tema muy específico. Y quiero comentarles que el día de hoy nos acompañan cuatro invitados muy especiales, quienes nos pueden apoyar en la explicación de dicho tema. De verdad que fueron varios mensajes pidiendo estos temas. Bueno, pues hoy hablaremos acerca del método de atributo. Me causa mucho placer comentarles que nuestros invitados son estudiantes del nivel superior del Instituto Politécnico Nacional y de la carrera de Psicología. Y ellos vienen a explicarnos y contestar algunas de nuestras preguntas más frecuentes. Bienvenidos, chicos. ¿Nos pueden apoyar presentándose para que los vayamos conociendo un poco? Hola, sí. Muchas gracias por invitarnos a su podcast. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo me llamo Zaira. Buenos días. Es un honor poder estar aquí en su podcast. Es algo demasiado emocionante. Me presento. Mi nombre es Jocelyn y los estaré acompañando en cualquier duda que tengan. Hola, hola, jeje. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me llamo Maffer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Excelente, chicos. Bueno, iniciemos con esto que todos estamos esperando. Hablemos acerca del método atributivo. ¿Te parece si comenzamos, Jos? Sí, claro. Recuerden que dentro de este tema abordaremos lo que son los dominios de la evaluación, donde se habla acerca de la inteligencia y sus campos de aplicación, y finalmente sobre las ventajas y desventajas del modelo. Bueno, comencemos por hablar del desarrollo de este modelo para entrar en contexto. El modelo de rasgos, también denominado psicométrico o de atributos, tiene su origen en los paradigmas diferencialistas, interesados en analizar las diferentes individualidades e investigar el origen de las mismas. Los pioneros de este método son Galton y Cattell. Iniciamos con la obra de Galton, en la cual se relacionan unidades elementales de conducta de orden sensoromotor, como lo son velocidad de golpe, agudeza visual, agudeza auditiva, rapidez de reacción, entre otros, con aptitudes intelectuales. Su campo de investigación fundamental fue el análisis de la variabilidad de la inteligencia humana. Cattell fue discípulo de Wundt y de Galton. Profundizó sobre las medidas de tiempo de reacción y agudeza visual, lo cual le permitía establecer diferencias individuales entre sujetos. Un dato interesante es que usó la palabra test mental por primera vez. Esto se vuelve más interesante cada vez. De igual manera, se ha relacionado con las obras de Wundt como precursora de la línea de atributos, pues Wundt, junto con Simon, desarrollaron la escala de Wundt-Simon, la cual permitía determinar habilidades cognitivas y graduarlas en un orden de dificultad creciente. Wundt no caracterizó la inteligencia como rasgo, ni como una capacidad innata, ni como una habilidad obtenida de la adición de elementos básicos. Entendía la inteligencia como un sistema de acciones que funciona con un orden biológico y tiende a la elaboración de conocimientos de la realidad externa y la adaptación. Como puede comprobarse, los objetivos comunes de los autores precursores de la evaluación es la cuantificación de los aspectos psicológicos de los sujetos y el deseo de resaltar las diferencias individuales, de identificar sus causas y determinar cómo se distribuyen estos rasgos en la población. ¿A ustedes les causa curiosidad tanto como a mí? Hagan sus comentarios en nuestra plataforma. Cabe resaltar que a partir de estos inicios y hasta los años 70 fue el modelo predominante en evaluación psicológica. Quiero comentarles que es de nuestro contexto general. Es una excelente información para iniciar. Quisiera agregar que el modelo de rasgos se considera que la conducta es en función principal de las variables internas u organísmicas. La conducta es una manifestación indirecta de estos constructos internos que no son medibles directamente. Las respuestas dadas por el sujeto en las diferentes técnicas de evaluación se interpretan como signos de la variable que se intenta analizar. Tengo entendido que estos constructos internos o variables de organismo dan consistencia y estabilidad al comportamiento a lo largo del tiempo y a través de las distintas situaciones. puesto que se otorga un estatus estructural. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exacto. Oh, interesante. A ver si entendí. Entonces, son tres autores muy representativos de este enfoque, ¿no? Es Raymond Bernard Cattell, Hans-Jürgen Eysenck, ¿lo dije bien? Y Joy Paul Guilford, ¿no? Yo les comentaré de manera más específica la teoría de Cattell. Adelante. Bueno, la obra de Cattell ha recibido una triple influencia. Siguiendo los pasos de Spearman, había dado en la determinación del factor G de inteligencia. Recoge de Dugard el interés por los aspectos motivacionales de la personalidad, asentados en aspectos instintivos y matizados en función de las experiencias personales hasta cristalizar en los sentimientos. Finalmente, debido a la eficacia que lograron los sistemas taxonómicos en otras ciencias, especialmente puestos de revelo de Mendeleev, Cattell, intentan aplicarlos en las investigaciones sobre la personalidad. El componente básico de la personalidad son los rasgos. Así es. De igual manera, su trabajo le llevó a identificar a través del análisis factorial tres grupos de factores internos que se diferencian según su grado de consistencia o fluctuación. Los rasgos temperamentales, los rasgos dinámicos y las habilidades. La conducta es la resultante de la combinación de estas categorías de factores. Para probar la existencia de estos rasgos, Cattell elaboró un diseño complejo presidido por la idea de que debían poder identificar consistencia en diversas manifestaciones conductuales de los sujetos. Mis estimados audioescuchas, no quiero dejarlos con las dudas de qué son los rasgos temperamentales, dinámicos y las habilidades. Por ello les comentaré que los rasgos temperamentales tienen un carácter innato y un alto ente hereditario probado en estudios de tipo biogenético, además de que se caracteriza por su fuerte estabilidad temporal, identificándose a partir de los datos Q en total de 17 rasgos temperamentales o factores primarios que define la personalidad, cuya evaluación y de un cuestionario conocido como 16PF. Los rasgos dinámicos, que se subdividen en motivos y estados, se caracterizan por su mayor transitoriedad y fluctuación derivada de la intensidad de los impulsos, es decir, la motivación, y un grado de privación o sociedad de sujeto en relación a los mismos, es decir, el estado. Cabe resaltar que los rasgos dinámicos de tipo motivacional estarían representados, a su vez, por los nervios, fuerzas básicas de los impulsos biológicos innatos, y por los sentimientos que reflejan pautas de conducta determinadas por el ambiente. Finalmente, los rasgos de habilidad efectúan a la destreza en transacciones con una situación compleja. Se les presupone un alto contenido hereditario y una fuerza consistencia transtemporal. Así es, y ya para finalizar, Cattell propuso una estructura jerarquizada de las capacidades intelectuales. La cúspide es definida como el factor G, el cual tiene varias manifestaciones intelectivas de segundo orden, de las cuales las más estudiadas han sido por un lado la inteligencia fluida y por otro la inteligencia cristalizada. ¡Excelente! Amigos míos, déjenme decirles que esto corresponde únicamente a Cattell. Ahora pasaremos con Eysenck. Ah, lo explico yo. Primero que nada, hay que resaltar que Eysenck fue influido por Motley, de quien recoge como el positivismo escéptico y el rechazo a las opciones introspeccionistas. Asimismo, hereda de Pavlov la ocupación por los aspectos fisiológicos que están en la base de la conducta, tanto humana como animal. Para Eysenck, los rasgos son disposiciones de personalidad semipermanentes, perdón, según las cuales los sujetos difieren entre sí. Al igual que Cattell, sostiene que tienen como un fuerte sustrato hereditario, estrechamente ligado a los componentes biológicos y neurofisiológicos del organismo. Bueno, pues también los rasgos identificarse mediante estudios del tipo factorial o correlacional. Me gustaría comentar algo. A través de estudios factoriales se ha logrado aislar diversos rasgos o factores estructurales de personalidad que varían en número según la técnica usada, la cual podría ser con rotación, ¿cómo se dice? Ortogonal o con rotación oblicua, así como en función de los presupuestos teóricos subyacentes. También quisiera agregar que las investigaciones de Einstein detectan tres dimensiones de personalidad fundamentales, un factor neuroticismo ligado a la habilidad del sistema autónomo, un factor extraversión relacionado con el contrabalanceo, inhibición, excitación del sistema nervioso central y un tercer factor exploratorio posteriormente y no tan contundente. El psicoticismo, que parece tener relación entre otros componentes biológicos con el nivel de andrógenos en la sangre. El neuritismo alto, presenta variabilidad emocional, hipersensibilidad, ansiedad, desarreglos somáticos. El neuritismo bajo presenta ausencia o presencia moderada de los comportamientos anteriores. La extraversión presenta expansividad, impulsividad, desinhibición. Gustos por las actividades grupales, despreocupación, optimismo, poca autoexigencia. El psicoticismo presenta despreocupación por las normas sociales, frialdad emocional, agresión e incluso crueldad. Bueno, pues finalmente llegamos a Joy Paul Guilford. Estos nombres están que ni los puedes decir. Es otro autor destacado dentro del modelo de rasgos en el estudio de la inteligencia y personalidad humana. Guilford defiende el concepto de rasgos entendido como el aspecto distintivo y establece por el que unos sujetos difieren de otros. Wilford nos permite distinguir cuatro clases de rasgos aislados a partir de los análisis factoriales. Los rasgos somáticos hacen referencia a aspectos morfológicos y fisiológicos del organismo, por ejemplo, el tamaño de la cabeza, anchura del tronco, grosor de la masa muscular, entre otros, dentro de una línea tipológica. La aptitud es una dimensión subyacente a las habilidades que sugiere que el individuo esté preparado para ejecutar algunas actividades o para aprenderla. Las motivaciones son tres niveles: la dimensión de necesidad, la dimensión de interés y la dimensión de actitud. Los rasgos temperamentales están relacionados con los modos comportamentales, de los sujetos. Estos factores pueden ser de disposición general, de disposición emocional y de disposición social. Estos factores son generalmente bipolares. Para explorarlos, confeccionó un cuestionario conocido como el cuestionario temperamental de Wilford y Semmelman. Quisiera agregar que su originalidad consiste en que mientras otros psicómetras intentan inferir la teoría a partir de los datos, él usa la teoría para generar datos, alejándose del mundo jerárquico para proponer un modelo multidimensional y ortogonal. Además, Wilford sostiene que los componentes de la inteligencia pueden organizarse en tres dimensiones, las cuales son operaciones, contenidos y productos. Las operaciones son cognición, memoria, producción divergente, producción convergente y evaluación. Las dimensiones de contenido involucran la área de información en las que se realizan las operaciones, las cuales son figurativa, simbólica, semántica y conductual. Cuando se aplica una operación mental particular a un contenido de tipo específico, se obtienen seis productos. Es otro de los parámetros comportamentales a los que son posibles: unidades, clases, sistemas, relaciones, transformaciones e implicaciones. Si consideramos todas las combinaciones posibles, obtenemos un total de 120 habilidades intelectuales o factores. El modelo se basa en la suposición de que un factor puede definirse en términos de un tipo exacto de contenido, un tipo exacto de operación y un tipo exacto de producto, y que cualquier combinación de contenido operación y producto puede generar un nuevo factor. Muy importante la información que nos acabas de dar. ¿Qué más nos pueden decir de este modelo, Zaira? Bueno, este modelo está elaborado para predecir una conducta futura de las personas en diferentes ámbitos. Y para lograrlo se utilizan varios tests. Es cierto que no se pueden evaluar directamente, ya que son rasgos de la personalidad. Las variables personales se obtienen con procedimientos empíricos, factoriales o racionales y están presentes en todos los sujetos. Puede ser extraversión, dependencia, inteligencia, etc. Wow, esto es muy sorprendente todo lo que nos dices. ¿Cómo es el proceso para evaluar las variables? Bueno, como ya lo había dicho, se evalúa con las acciones que realice la persona. Los autores nos han dado una formulación esquemática para predecir comportamientos. La fórmula dice que la conducta predictora es una en función de otra conducta criterio. Para hacer más entendible esta fórmula, pondré un ejemplo. Si queremos predecir el desempeño de una persona en su trabajo, lo podemos hacer en función de comportamientos que se mostrarán en un test de aptitudes. Para realizar las evaluaciones se utilizan tests y otras técnicas para recolectar información. También se van empleando procedimientos tipificados construidos mediante criterios racionales, empíricos o factoriales. Con la medición de rasgos se puede conocer la posición relativa que el sujeto tiene en el atributo examen con referencia a un grupo normativo. Ahora bien, los modelos de evaluación psicológica utilizan niveles de inferencia. En el primer nivel, la conducta del sujeto es entendida como una muestra del comportamiento que se pretende evaluar, implica un nivel mínimo de inferencia. En el segundo nivel, se apoya en el supuesto de relación o correlato, por lo cual lo evaluado se asocia con otras conductas. El siguiente es muy importante, ya que es el que se utiliza en el modelo de atributo. En el tercer nivel, ya que se han interpretado que las conductas del sujeto son la expresión de la existencia de un atributo subyacente en el sujeto, y por el último, en el cuarto nivel, se difiere del nivel 3, en la que la integración del concepto inferido en una teoría completa. Me parece sorprendente. Para finalizar este tema, quisiéramos mencionar que el método de rasgos parte del presupuesto teórico de que la conducta está determinada básicamente por un conjunto de dimensiones o rasgos que tienen una base biológica y heredada. Estos rasgos dan consistencia a la conducta y permiten hablar del carácter o personalidad como conjunto de patrones típicos de comportamiento que marcan nuestra individualidad. Si bien no se descarta la influencia del ambiente en la conformación de estos constructos, su importancia es inferior a la del organismo. Hoy estamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? ¡Ay, qué emoción! Aquí estoy viendo una pregunta acerca del tema sobre la inteligencia. Dice Marco Hernández. Hola, buen día. Soy su fan del podcast. Los amo. Y me gustaría saber de qué trata la terapia de la inteligencia. Teoría, mi querida. Decía teoría. Pero bueno, perdón. No te preocupes. Interesante pregunta, Marco. Pues gracias a lo que nos acabas de mencionar, entramos directamente al tema de los dominios de evaluación de la teoría de inteligencia y su análisis factorial. Vamos a iniciar con una amplia discusión de las pruebas de inteligencia y del aprovechamiento. Esta teoría consiste en conocer los diversos significados de lo que es inteligencia y pues analizar las definiciones, para poder comprender cómo han influido en la inteligencia, en la estructura y el contenido de las pruebas de esta misma. Digamos que la inteligencia es uno de los temas que más se han investigado en psicología, pero a pesar de la extensa literatura de investigación, la definición de inteligencia aún es esquiva y parece envuelta en polémica y el misterio. Y aquí es donde podemos decir el siguiente enunciado, ¿no? Los psicólogos son mejores para medir la inteligencia que para definirla. Pero bueno, Jocelyn, Leonardo, ¿qué más saben acerca de esto? Bueno, para comenzar, Sturban en 1986 distingue que entre definiciones operacionales y reales, lo cual es importante en este contexto, la definición operacional define un concepto de términos de la forma en que se mide. Las definiciones operacionales de inteligencia tienen dos peligrosas desventajas. Primero, son circulares. Las pruebas de inteligencia se inventaron para medir la inteligencia, no para definirla. En segundo lugar, las definiciones operacionales impiden un mayor progreso en cuanto a la comprensión de la naturaleza de la inteligencia, porque anulan el análisis acerca de la idoneidad de sus teorías. Una definición real es aquella que busca explicar la verdad de la naturaleza de lo que la define. Está presente en distintos campos de aplicación. Pues en efecto, yo sé. La inteligencia, como bien dice, tiene ciertos campos de aplicación que se ven reflejados en distintos factores. Por ejemplo, a principios del siglo XX, Charles Spearman proponía que la inteligencia constaba de dos tipos de valores: un solo factor general y otros factores específicos. Él mismo ayuda a inventar el análisis factorial como auxiliar para sus investigaciones acerca de la naturaleza de la inteligencia. Ya después, Thurzend apoya la perspectiva de que la inteligencia consta de más o menos 7 factores grupales en vez de un solo factor general. Estos eran comprensión verbal, número, espacio, memoria asociativa, velocidad perceptual y razonamiento inductivo. Al final, Thurzend reconoce la existencia del factor como factor de orden superior. Y bueno, se llegan a ver limitaciones en cuanto a esto, por ejemplo, en personas con discapacidad. Bueno, cabe mencionar que las personas con discapacidad mental a menudo demuestran la importancia del aprendizaje que se da por experiencia y que la adaptación ambiental como integrantes fundamentales de la inteligencia. Un constructo consiste en estudiar su significado común. Este método es más científico de lo que podría parecer. Las palabras tienen un significado común en la medida en que ayudan a comunicar una imagen eficaz de las transacciones cotidianas. En sus conceptos de inteligencia, los expertos dan mayor énfasis en la habilidad verbal que en la resolución de problemas. En cambio, los legos intervienen estas prioridades. Los primeros consideran que la inteligencia práctica como la evaluación de situaciones, determinación de cómo lograr metas, conciencia e interés en el mundo. Es un componente esencial de la inteligencia, mientras que los legos identifican a la competencia social y aceptar a los otros individuos como son, admitir los errores, la puntualidad y el interés por el mundo, como un tercer componente. Sí, así es. Los conceptos de legos y expertos acerca de la inteligencia son bastante similares, ¿saben? Ahora, si los quisiéramos colocar en orden de importancia, los legos, consideran a la capacidad de solución de problemas más prácticos, la habilidad verbal y la competencia social como los integrantes fundamentales. Y bueno, los expertos piensan que tanto la inteligencia verbal, la capacidad de solución de problemas y la inteligencia práctica pues son esenciales, y así eso sería lo fundamental, lo más importante. Wow, chicos, fascinante información la que nos mencionan. Por lo que llegué a escuchar, hablaron acerca de lo que es el análisis factorial. Realmente me quedé con intriga, de esa... ¿Qué pasó, Leo? Wow, chicos, fascinante información la que nos mencionan. Por lo que llegué a escuchar, hablaron acerca de lo que es el análisis factorial. Realmente me quedé con la intriga de saber más de esto. Mafer, ¿nos podrías apoyar en esto? Claro, bien. ¿Por dónde empezar? Este análisis es una técnica usada para explicar la variabilidad entre variables observadas. Es decir, las variables observadas se moldean como combinaciones lineales, se pueden representar de forma gráfica las cargas factoriales de cada variable. En sí, el propósito de este consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información obtenida en los datos. Ahora bien, hay que señalar que hay dos tipos, mismo propósito, pero el método de cada uno es diferente. Oh, muy bien. Sé que hay uno de tipo exploratorio y uno de tipo confirmado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de estos dos tipos de método? Estás en lo correcto, a eso voy. De hecho, el tipo de exploratorio es ideal cuando se busca identificar aquellas variables que son más relevantes de un conjunto de variables, de tal manera que pueden ser utilizadas en otros análisis. Y también se recomienda que los datos sean de tipo numérico. En el caso de variables categóricas, se deben codificar. Y para incluirlas se recomienda hacerlo por medio de variables indicadoras. El segundo es tipo confirmatorio. Este tipo de análisis, el investigador desempeña un papel mucho más importante, pues a mayor conocimiento del problema, tiene mayor capacidad para formular y probar hipótesis mucho más concretas y específicas. Se usa más para llegar a una estructura específica. Muy bien, Mafer, pero oye, ¿y esta metodología tiene algunas desventajas? Sí, bueno, este se usa en las ciencias del comportamiento, pero a esto toda metodología tiene sus limitaciones, ventajas y desventajas, ya saben. Su validez depende del grado en que incorpora las teorías. Es fácil de usar, fácil de combinar con otros instrumentos. Es muy útil para especialistas de institutos de investigación, ya que pues, facilita el informe. Pero no todo sale bien. Como sabemos, todo tiene pros y contras. Sus contras son que el investigador puede hacer la rotación y ese grado se define por el mismo investigador y su criterio. Y esto pues juega un poco si toma la decisión correcta o no. Es, por ejemplo, como cuando en la escuela te piden graficar una serie de datos. Un ejemplo, las calificaciones de un grupo. Y pues aparentemente escoges la tabla que pues, te parezca la más bonita, la que te gusta, y eliges graficar, no sé, gráfica de pastel. Visualmente se ve aceptable, pero sería mejor usar una gráfica de barras, ¿no? Así visiblemente puedes ver los puntajes altos, comparar más fácil, etc. Y otra desventaja es que no es infalible, debido a que es solo una herramienta para obtener información de manera racional y formular juicios. Excelente, toda la información que nos han dado ha sido muy enriquecedora. Como ya escuchamos, este modelo es muy útil si se necesita predecir alguna conducta. Se puede utilizar en diferentes áreas, como en la escuela o el trabajo. Igualmente, el poder evaluar los rasgos de las personas por medio de test y otras pruebas psicométricas es muy sorprendente. Así es, de igual manera la medición de la inteligencia es muy importante. De este modelo se pueden apoyar los psicólogos organizacionales para hacer sus evaluaciones y poder determinar qué persona es la más capacitada para el puesto. ¿No les parece impresionante? Y el análisis factorial, simplemente impresionante. Pues puede llegar a ser confuso al principio, pero entender lo que tiene que ver con variables, pero son tan importantes para analizar la información que proporcionan los datos obtenidos mediante las pruebas. Definitivamente este ha sido un tema bastante interesante. Esperemos que les haya gustado e interesado tanto como a nosotros. Les hacemos un agradecimiento a los chicos que nos apoyaron explicándonos más acerca de estos temas. Sin duda, tienen un excelente futuro. Muchas gracias. Un placer de estar aquí. Espero les haya servido y haya quedado claro. Un gusto nuevamente de haber estado aquí. Bueno, fue un gusto el poder estar con ustedes. El acompañarlos me causa una gran satisfacción y alegría. Y espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Un gusto haber estado aquí, pues, por considerarnos a compartir este conocimiento con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por habernos invitado. Fue un honor poder estar aquí y poder hablar de este tema de una manera más entendible para los demás. Espero que lo hayan disfrutado. Josh, hasta aquí termina el podcast de hoy. Ahora toca despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las novedades y seguir los próximos capítulos con temas más interesantes. No dejen de escucharnos. Hasta la próxima. Saludos.